de volar, volver con los ojos cansados de llorar, sentir la nostalgia de tu amor que no esperó, la tristeza del recuerdo que quedó en mi joven corazón. Se llevó pensar que tuve tantas ansias de querer y que quise tanto mundo recorrer en mi loca juventud. Hoy sé que tal vez no vuelva a hallar otro querer, mujer a quien pude yo querer. Pensar que tuve tantas ansias de querer, que quise tanto mundo recorrer en mi loca juventud. Hoy sé que tal vez no vuelva ya otro querer, que quizás tú fuiste la última mujer a quien pude yo querer, a quien pude yo querer.